sombra gelatina, temor de ultramar, navegando entre las rocas, seguro en naufragar. Aparece entre las sombras un breve resplandor y es seguro que trae la salvación. Perro es su mirada, cielo siempre gris, crees su palabra, no puedes distinguir entre el sueño de tus días y la pesadilla. Entre las siluetas se esconde la verdad de tu vanidad inmensa, la fría realidad encuentro en tu mirada.